è lo impossibile. Todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo, oh no, desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. Usarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo imposible, posible. Al frente de ti.